Das el Mendizorroza. ¿Con qué sale el Chacho Godés? ¿Con qué sale Mataracho? Hola, Fendoya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches desde Mendizorroza, con un ambiente realmente extraordinario, casi lleno en el Estadio Municipal de Cervantes, la Real Sociedad, que va a jugar con Remiro en la puerta, Aramburu, John Martín, Chaleta Char, y allí en la línea defensiva, en el centro del campo, Gonzalo Guedes, Pablo Turriente, Soler y Sergio Gómez, y en punta del ataque lo harán Brais Méndez y Oyarzabal. Por parte del Deportivo Alavés, Raúl Fernández, el portero de la Copa, con Johnny Otto, Tenaglia, Pacheco, parada, línea defensiva, Caleb, Denis Suárez, Guevara y Abde en el centro del campo, y Tony Martínez y el joven del filial Mañas en punta del ataque. Vamos a contar el inicio de los partidos. Creo que va a arrancar antes el partido en Mendizorroza, Andoni. Sí, está esperando Brais Méndez ahora mismo, el futbolista gallego, poniendo la pelota en juego, retrasándola directamente para Ale Remiro, patadón arriba, lleno en Mendizorroza. Comenzó este Alavés 0, Real Sociedad 0. Y arranca el partido en Mestalla, Salva. Pues no está preparado Lucas Beltrán, aún no lo hace, por lo tanto en Mestalla esperando al saque inicial para este encuentro de cuartos. Aprovechamos, ya tenemos al segundo semifinalista de la Copa de la Reina. Está haciendo buena temporada, pero es relativamente sorpresa. En el Fernando Torres en Fuenlabrada ha estado toda la tarde Alex Pita. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Méndez. Sí, ahora mismo están celebrando las jugadoras del Tenerife con pues medio centenar de aficionados que se han acercado a animarlas en la noche de hoy. Partido muy complicado el del Tenerife. Se adelantaba en el minuto uno y desde entonces se ha dedicado a defender con un campo que estaba muy pesado, Méndez, muy complicado el partido de juego. Hoy ha terminado asediando el Madrid Club de Fútbol al Tenerife, que ha aguantado estoicamente. Se mete en la cuarta semifinal de su historia. En las otras tres anteriores perdió dos veces con el Atlético de Madrid y otra contra el Sporting de Huelva. Venga, luego te escuchamos con protagonistas al descanso, Alex. Hasta ahora, clasificados para semis Atlético de Madrid, que ha ganado 4-1 al Athletic Club, y el Tenerife, que ha ganado en Madrid, en Fuenlabrada, al Madrid Club de Fútbol Femenino. Ya se mueve el partido en Mestalla, así que voy saludando. Andrés Palop está pendiente de ese partidazo del Valencia Athletic Club. Hola, portero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Silvia? No sé si te sorprende un poco el 11 del Athletic. Pues sí, me sorprende. O es lo que puede. Eso discutíamos. Es lo que ha comentado su entrenador, ¿no? Que bueno, con los recursos que tiene y con la situación que tiene a jugadores tocados, sancionados, e incluso expulsados alguno, pues evidentemente pues tiene que hacer un once, y luego pues este once, pues la verdad que de todos, pues solamente Jauregui es el único jugador que repite respecto a la Sociedad, ¿no? Pero bueno, hay jugadores titulares como Laporte, como Vesga, como Robert Navarro, jugadores que vienen acumulando minutos y que les pueden dar esa experiencia. Luego hay chicos jóvenes que para aprovechar esa oportunidad como Selfon, como Nico Serrano. Bueno, vamos a ver lo que sucede hoy, pero sí es cierto que son dos equipos muy históricos en esta competición. Si no recuerdo mal, el Athletic Club es el segundo equipo que más títulos tiene y el Valencia el tercero, por lo tanto la verdad que hoy pues el Valencia sí que ha sacado un once mucho más reconocible, mucho más titular, y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo es que creo que le puede traer cierta alegría al Valencia esta competición, pero bueno, pendiente del Alavés Real Sociedad va a estar Onésimo, aunque imagino que estará en modo multipantalla, estará con los dos partidos, tendrá puesto los Juegos Olímpicos de Invierno, porque On es muy de invierno, que es de Pucela. Onésimo, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, mira, por eso hoy soy yo como Silvia, ¿eh? Sí, estás. Un poco la garganta. Hace un poquito tocado. Sí. Pues escucha ese, ¿no? Una cosa, ahora que te escriba Silvia, todo lo que tomó ella es. No te lo tomes tú. No. ¿Sabes? No le hagas caso. Le ha durado tres semanas, o sea que no. Quiero, o sea, llegar bien para el fin de año. No, por eso. Pero ser titular. No, ella ahora te manda todo lo que ella se tomó para que tú no lo hagas. Hazme caso, ne vino es bien. Que, lo que pasa es que hay que descansar la voz, claro. Hacen Pucela, ojo, ¿eh? Como hacen Pucela. Ya, sí, ¿no? Bueno. Ya, tú empiezas ya por el jengibre y luego ya seguimos con lo demás. en infusión, que eres capaz de comértelo a mordiscos, que eso está muy duro. Eso. Buena pinta el Alavés Real Sociedad. Juega Brais. Ahora os voy a preguntar a los dos, a Palop y a Onésimo. Le han metido dos partidos. Es que estoy indignado con esta historia de Brais. Dos partidos de sanción. No serás el que más. No, ni soy el único, claro. Pero bueno, de lo puramente futbolístico, One. Bueno, dos equipos en su mejor momento y a cuatro partidos de un título. O sea, los dos se lo toman muy en serio. Es verdad que el Alavés rota un poquito más. La Real saca un once muy, muy reconocible y espero un buen partido por eso. Porque los dos están en buen momento y porque el Alavés en su estadio es un equipo fuerte. Más directo el Alavés, a jugar a Tony Martínez a los dos puntas. Más combinativo la Real, que saca jugadores de medio campo para adelante, incluido Brais Méndez, que estoy contigo, es increíble. Bueno, alguna jugada más ahí del fin de semana. Sí, sí, sí, pero esta en concreto, ¿a ti te parece cartulina roja? No, no, para nada. Andrés Palop, ¿a ti lo de Brais te parece cartulina roja? Yo estoy con Oni, yo no veo para nada una cartulina roja. Es una acción que él evidentemente saca el brazo, pero no se ve una gran agresión para sacar esa roja. Mira, Andrés, a mí más que la sanción, esta vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que en el tiempo de revisión aún me parece peor la explicación. Es que Andoni, es justificar lo injustificable. Bueno, si ese es el nivel para lo que nos queda de temporada, claro, pues estamos apañados. Fíjate, ahora te digo una cosa, luego le escuché una cosa a Unai Simón que me sorprendió viniendo de Unai, que dijo: yo, si es un compañero mío, hace lo que ha hecho Brais, tengo un problema con él en el vestuario. Me refiero, como que era algo que eso no se podía permitir. También te digo que creo que Unai Simón hace esas declaraciones sin ver la jugada, ¿no? No, me parece que dijo que en el campo no lo había visto bien y que ahí ya lo había visto. Sí. Por eso te digo que me quedé... De Paredes, entonces, estás queriendo decir. No. Unai lo dijo de Brais. Unai dijo: si un compañero mío hace lo que hizo Brais, tenemos un problema en el vestuario. Yo creo que no había visto bien la jugada. Yo creo que tampoco. Claro, porque es que no lo entiendo. No me lo puedo creer. Claro, no. Pero escuchadme, que lo dijo, Que lo dijo y por eso me sorprendió. A ver si ha habido insultos por medio o alguna historia que desconocemos. No sé, a mí dos partidos de sanción. Pues nada, ya he dicho en el arranque, van a hartar a expulsar, claro, y a meter partidos de sanción. No, pero yo sobre todo, a ver, que todos cometemos errores, entre lo de siempre, ¿no? Pero que luego, es que estos precedentes son peligrosos. No sé si viste también, no es porque sea el Valladolid, que estamos así porque estamos. Sí, pero sí, la expulsión del Valladolid, viendo la repetida, o sea, que no es ni falta, o sea, no es... Es poco justificable que digan que han, que han acertado después de verlo. No pasa nada. Oye, hemos fallado. Pero luego llegas al tiempo este de revisión y se justifica algo que de verdad... Claro. No digo que sea injustificable. Que ellos saben más que yo, por lo menos. Que vosotros no lo sé. Yo, más que yo, sí que saben. Con lo fácil que habría sido expulsar a Zubeldia, que tuvo dos oportunidades el árbitro de hacerlo. Pero Andoni, y Méndez, si no es de saber, yo creo es de entender. Es que el juego hay que entenderlo, no solo saberlo o saberte las normas. Hay que entenderlo, y lo que te da el VAR es que lo rápido que pasa todo en el campo te da una posibilidad buena si la aprovechas, si no es doble error. Totalmente. Pues nos quedamos con el fútbol. ¿Cómo ha arrancado el partido en Mestalla? ¡Gol de la vez! ¡Gol de la vez! Mendizorroza, gol, golazo de Abderrebak, la jugada bien centrada, banda derecha, por allí penetraba Denis Suárez en horizontal para Héctor Mañas, él no disparó pero vio Abde, y este a la primera, según le llega la pelota desde la frontal del área, envía un disparo rasito que se cuela cerca del palo izquierdo de Ale Remiro, que estira el brazo, gira el cuello y ve cómo la pelota acaba en su portería. Da primero el conjunto vitoriano, marca la Alavés, ese primer pasito hacia las semifinales ya está dado, pero aquí queda un mundo. Estamos en el 8 de la primera parte en Mendizorroza, se adelanta la Alavés, Alavés 1, Real Sociedad 0. Y estaba viendo el arranque de la jugada. Ay, es que yo creo que llega a tocar en un futbolista de la Real, por eso se le complica un poco la parada a Ale Remiro, eso creo. Bueno, ¿cómo lo han celebrado en Mendizorroza, Juan Carlos? Bueno, te puedes imaginar, Mendizorroza ha estallado de júbilo por un gol que, además de un jugador muy querido entre la afición, hay que recordar que Abde es argelino, pero su etapa la ha desarrollado desde bien pequeñito en Vitoria y es un jugador formado en la cantera del Deportivo Alavés, Abde Rebache, que consigue su primer gol esta temporada. One. Ahora, ahora como vamos con la lupa, yo voy con la lupa ya, con Unai, con John García, con Remiro y a Raya porque le veo menos o le puedo prestar menos atención. Estamos viendo a ver si toca y no toca, ¿eh? Es que me duele, no, me duele por Remiro. La jugada es buena, pero es que además Rebac remata y define más que remata, no de interior, buscando el palo. Pero yo creo que Remiro se tira tarde y está mal colocado. No ve salir la pelota. Portería. Sí, claro. A lo mejor no la ve. Por eso mismo que decía yo, que a lo mejor había tocado a un futbolista, a lo mejor no acabo de verle. Pero bueno. Pero no ha tocado, Méndez. No ha tocado. Pero fíjate que además no está bien, es muy mejorable. Pero luego la toca y además incluso la mano es un poco débil. Una mano no fuerte porque el disparo, insisto, era más de colocar que de fuerza. ¿Sí? Bueno, pues se pone por delante el Deportivo Alavés ante la Real. Te iba a decir, Salva, que cómo había arrancado el partido en Mestalla. Pues bueno, hemos tenido una oportunidad, un pase filtrado en el sector derecho de Luis Rioja para Sadik, remate cruzado que, bueno, salió por línea de banda, era el minuto 3, aplausos Nacho, pero si llega a ser el 87, otro gallo cantaría. Sí, sería susto, aquí lo que hay es un viento terrorífico. Para otra variar, vez, ¿eh? Otra sí. vez, llevamos tres partidos, llegamos Valencia Español, Levante Atlético de Madrid y hoy este Valencia Atlético. Por cierto, el colegiado García Verdura, que estuvo el pasado sábado en el Ciutat de Valencia, no tuvo una actuación muy allá, ahora intenta progresar por el sector derecho Luis Rioja, ataca al Valencia, deja atrás a Pulquier, el taconazo, no se enteró el francés, aunque con la punterita recupera, la pide Pepelu, finalmente sigue por el sector derecho, deja el esférico para Ugrinis, que fue el mejor junto a Lucas Beltrán frente al Betis, sí. Pepelu, el pase lo cortó Robert Navarro, intenta montar la contra el Athletic, el taconazo de Iceta no es bueno, se la queda Jesús Vázquez, la pelota no tiene dueño, se la queda Robert Navarro, ahí en porfía con Fulquier, centrocuentismo, la pelota al suelo, toca y toca, finalmente el Valencia para hacerse con un esférico que Lucas Vázquez envía a la derecha para Luis Rioja, encarando a Íñigo Lecue, se hace hueco para el disparo, Sadik dentro del área, ¿qué hace Sadik? Duda ante Aymeris Labor, que vuelve para la ocasión, jugada eterna, pone el cuerpo Íñigo Lecue, habrá lanzamiento de portería para el Valencia, jugada eterna, comentabais. Sí, ahora sí, sí que ha sido jugada larga. No, tengo cierta curiosidad, Andrés, por ver el nivel en el que vuelve Aymeric Laporte. Lleva mucho tiempo fuera, ¿eh? Sí, lleva tiempo fuera y bueno, es un jugador que no hay duda de que es un jugador de mucha calidad y evidentemente todos estos partidos le va a meter otra vez en dinámica de competir a su mejor nivel. Bueno, vamos a ver, hoy tiene una buena prueba, creo que Sadik le va a buscar, le va a exigir. Y bueno, es un jugador que evidentemente todos confiamos que pueda dar su mejor nivel en un futuro para estar en esa, a ver si puede estar en esa lista de la selección, ¿no? Vale, porque Valverde ahora mismo necesita a alguien que comande en el momento de crisis de juego que tienen en el Atleti, necesita a alguien que imponga su criterio atrás, ¿no? Y se está echando mucho de menos a Laporte. Sí, y la mejor versión de Vivian. A falta de la mejor versión de Vivian, tienes que recuperar a un hombre que para él, para Valverde y para el equipo es indispensable. Así es. Son dos jugadores que bueno, al final en el Athletic Club el año pasado. Atención al error, perdón, Andrés Íñigo Lecue. Está Luis Rioja dentro del área, puede marcar el Valencia. Se precipitó. Atrapa a Alex Padilla. Perdona Rioja, Nacho. Uf. ¿Sí? El disparo de Rioja, ya casi sin fuerzas por el sprint, fue directo a las manos de Padilla, pero yo no sé si el Atleti ha elegido bien el campo, lo quiere por fin a la segunda parte, porque el viento, yo creo que juega en su contra ahora. Sí, en la pero escucha, pero el error del Ecu ahora no tiene nada que ver el viento, ¿eh? Eso es medir mal, es ir a controlar un balón y no ya engancharlo ya bien. Ya ha llegado mal a la falta de Beltrán. Sí. Ha elegido el Ecu, ha elegido viento a favor, ¿eh? Porque se ha visto en la imagen ha elegido viento a favor y bueno, parecía que el viento le podría ayudar en esos primeros minutos porque se ha visto a un Athletic Club que estaba más cómodo en los despejes, en las situaciones de visitar un poquito más el campo contrario, pero en esta atención a Sadik, le favorece el rebote, impugna con Laporte, él mismo se regateó, tenía ya, había fuera de juego, pero es que Sadik había dejado ya atrás a Meris Laporte y bueno, y se regatea a sí mismo perdiendo el esférico, es Sadik. Sadik es capaz de regatear a una hormiga y perder el balón, pero luego es capaz de hacer 4 o 5 regates en la frontal, sacar un zapatazo y ponerle a la escuadra. Justito era, Andrés. Era justito, la posición de Sadik, Pero bueno, yo sé que Sadik en Valencia No, no sé si gusta o es que ya, estando como estaba el Valencia el año pasado, pues... Es el jugador este, debate, aquí, este debate ya lo hemos tenido. Ya, ya. Bueno, en cuanto a cifras, no, lo que comentaba Nacho... No, es el jugador que aquí triunfa, no. Que en Valencia han triunfado jugadores con una calidad que te quieren morir, Nacho. Sí, sí, sí, pero... Es el jugador que ahora está más cerca de, no digo triunfar, de cumplir. Acuérdate de John Cario. No, hombre, no. Sí, pero era una velocidad más pura, más vertical, no tan deslavazada. No, claro. Pero el antihéroe. John Cario era el antihéroe para el Valencia. Tú sí que sí eres el antihéroe. Sin máscara, sin máscara. No fastidies. Es que claro, era muy potente. Les diste el sábado lo suyo, Nacho, Palop, díselo tú. John Cario era un jugador más vertical, potente, velocidad, era un jugador que... Que bueno, los delanteros siempre, o sea, las defensas siempre tenían pues bastante precaución con él, porque en el choque, en el uno contra uno, pues era, tenía cuerpeado muy bien y luego, pues bueno, tenía un disparo potentísimo. A mí me reventaba las manos cada entrenamiento, le tenía una manía de miedo, porque yo, tío, pues tenía un poco más flejo, que no vamos a llegar ni a los partidos. Que estamos entrenando, Cario, por Dios. Entrenaba con guantes de madera. Vamos. El héroe de la semifinal contra el Leeds United, allá por el 9, en esa comparación que estáis haciendo, es que tiene mejor remate. Que eso, el remate que tenía Cario cuando te iba arriba o cuando incluso con los pies era espectacular. Nacho, si quieres sigo llamando comentaristas y que te vayan gol diciendo. ¡Gol de la Real! ¡Dale, gol de la Real! Siempre que ha recibido un pase filtrado interior dentro del área, no tenía demasiado ángulo, pero no se lo ha pensado. El disparo potente llegó a tocar Raúl Fernández, pero no pudo evitar que la pelota acabara en su portería, encajando el primer gol en esta Copa del Rey. No había llegado la Real, pero ahí está don Mikel Oyarzabal, el capitán del equipo, el hombre gol de este equipo, el hombre gol de la selección que sigue en racha. Levanta a los más de 1000 aficionados de la Real que estaban calladitos en Mendizorroza. Empata la Real, marcó Oyarzabal, a la vez 1, Real Sociedad 1. Y han aparecido por ahí por muchos sitios seguidores de la Real en Mendizorroza, Juan Carlos. Sí, cómo lo celebran desde luego los seguidores de la Real, que nos hemos dado cuenta que son muchos más de los que en un principio se pensaba. Y Oyarzabal, desde luego, el pase de Gonzalo Guedes, que está cerca de encontrar su mejor versión, ha sido realmente magistral. Y ahí Oyarzabal no perdona, su disparo duro y seco, nada pudo hacer Álex Fernández, encajando ese primer gol en Copa y sumando Oyarzabal el noveno en su cuenta particular, el primero en Copa. Qué poquito necesita. Escucha, pero estoy para pa meter un gol, pero estoy yo muy crítico con los porteros. Bueno, a lo mejor se la come también. Pero está tirado muy fuerte, ¿no? Entiendo que gracias, Pablo. El partido es empate a uno, sí, por errores. Los dos porteros, la jugada es muy buena. Guedes es muy bueno en esto, amaga muy bien y hace la profundidad corta de Mikel. Claro, Mikel lo hace muy bien, pero esas manos es muy, digamos que no son cantadas, pero son pelotas muy muy parables. Y fíjate que la Real no había llegado, estaba bastante mejor el Alavés, y viene de un balón parado, demasiado metido atrás. Sí, en portería corner, los Pone, defensas. Te hago una pregunta, ¿estos dos goles se los hubieran metido a Palop? No, a Palop. Se lo metíamos el Rayo, que le metimos un día uno cuando. No, a ver, es verdad. A ver, nunca sabes, porque Palop de esto sabe más que yo. Pero es verdad que la palabra es que son parables, ¿no? Y sin más, no son cantadas. Sí, porque si pone, Andrés, apenas que tú no lo estás viendo, ¿no? Lo podemos meter. Porque si pones pierna en vez de bloquear. No, el balón va a media altura y es difícil poner pierna. Lo que tiene que hacer es no vencerse hacia atrás. Es cuando te vences hacia atrás, es cuando pierdes equilibrio sobre ese balón. Y es verdad que ahí tú, cuando está un tiro escorado, lo que tienes que esperar es un tiro cruzado o muy fuerte. Tú tienes que estar totalmente equilibrado cuerpo para tener respuesta. Si te vences hacia atrás, ese balón te pasa por debajo de la mano, como le ha pasado a él, claro. Y entonces pues no puede hacer nada. Ahí tiene que él atacar ese balón, sino en vez de ir hacia atrás, atacarlo, o sea, buscarlo, y si lo buscas, lo paras seguro. Joder, Andrés, qué bien lo has explicado. Mejor no se puede decir. Es muy bueno, hombre. Impecable. Pues nada, sí me gusta que estéis a multipantalla. Pues ahí nos quedamos en Mendizorroza, porque vuelve a atacar la Real, Andoni. Sí, sí, lo intentaba Oyarzabal, cuidado el disparo desde lejos, le pegó allí, no se lo pensó Carlitos Soler, el balón por encima del larguero de la portería de Raúl Fernández, el guardameta del conjunto vitoriano, y yo no sé si es Oyarzabal el que ha quedado ahí tendido sobre el césped de Mendizorroza. Sí, sí, es Oyarzabal, el que está tendido, un golpe, se echa la mano a la cara, aunque se va a levantar con la ayuda del árbitro que le tiende la mano y ya el capitán ha sido en incorpora. Es que ha resbalado y se ha chocado, yo creo, con el futbolista del Deportivo Alavés. La ha tenido, bueno, la ha tenido. Atacaba el Atlético. Salva. El Valencia. El Valencia, el Valencia. Lo que pasa que, bueno, recapitulamos. Que me sobran partidos. Si es que me sobran partidos. Va de blanco. Me sobran partidos. De rojiblanco. También, ahí va. Es y ahí arriba, no, y arriba, ¿qué tenemos ahí arriba, Pablo? Tenemos el Inter Torino de cuartos de final de la Copa de Italia. Madre pero no engañáis, estáis viendo Curley, ¿no? No, no, ahora está con al el lado. Descenso. Bueno, está, pues, no, está mañana. Está con el descenso del estamos Alpino, que es impresionante. Que también es muy bonito de ver, ¿eh? Es impresionante, si es que no sabéis apreciar la belleza de los Juegos Olímpicos. También hay un buen partido Méndez en Inglaterra, ¿eh? El City. Ya, sí, pero ese no lo estamos viendo, está Pablo pendiente de él. Va ganando 1-0 con gol de Marmoush, ya había ganado al Newcastle 0-2 en el partido de ida, así que encarrilado el pase del City a la final, en la que se mediría con el Arsenal en la Copa de la Liga. Aquí donde me veis, yo he hecho dos Juegos Olímpicos de invierno, ¿eh? También Beijing y Pyeongchang, los últimos dos los he hecho. Pero participabas pero tú. Me lo he pasado. Pero tú esquías. No, pero estaba ahí con la visión global para luego contárselo a todos los espectadores. Sí. Y hay cosas que son, vas descubriendo disciplinas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el snow y con el ski cross y el snowboard cross. Es súper espectacular. Y luego, claro, el descenso de la alpina es una cosa. El bobsleigh. A mí me pone nostálgico, porque lo veía con mi madre, a Anne-Marie Moser Proel, Zurbriggen, Hani y Andreas Benzel. Fíjate que esquiadores. Y ahora no conozco a nadie. No. Cuando ha dicho lo de snowboard cross, pensaba que estabas hablando de chiquitistaní. Campos, a ti no te da tiempo a ver tantas cosas, Salva, ¿eh? Mucha nieve por Valencia. No ibas al cole. A ver, cuidado, ese balón pasado. Ahora, sin ningún problema para Dimitri. Es que lo único que teníamos que comentar, recapitulando, es que hubo una jugada anterior de Danjuma en pugna con Andoni Gorrosabel, el de Arrasate. Bueno, es cierto que ya con todo perdido se lanza, pero es que Danjuma también puso de su parte y además Nacho creo que estaba fuera del área, por lo tanto no se pudo indicar penalti. Sí, la caída en el caso de que fuera punible era fuera del área, pero al final el colegiado pitó saque de esquina. ¿Cuánta gente en Mestalla que lo veo lleno, Nacho? Al menos lo pues, que la imagen que tengo yo por la tele. Yo apostaría por los 45.000 hoy. Pues, porque había... Anotad, que había un siempre... ambiente pero ¿sabes lo que ocurre, Andrés? Que esto es una fortaleza que tiene el Valencia. La tiene que aprovechar. Es que tiene a toda la gente todas las semanas en todos los partidos. Sí, sí. Pues mira, los chavales, Andrés, con 10 van a tener un córner a favor, ¿eh? Comentabas, Andrés. Sí, sí, no, que totalmente. Esto tiene un factor a favor. Claro. Y además una competición que ilusiona muchísimo a la ciudad. La Liga pues no está en su mejor momento, pero esta Copa pues está en igualdad de condiciones y a muy pocos partidos de una nueva final. Por lo tanto, toda la ciudad está muy ilusionada en esta competición. Pues, atención a la caída de Shelton, ¿eh? Atención a la caída de Shelton dentro del área. El hispano-brasileño que se ha hecho daño, el jugador de Durango, sigue en el área tendido. No sé si el VAR entrará. Lo cierto es que él cuando cae... el primer palo, ¿no? Sí, es que es porque él trataba de salir y en esa jugada pues igual ha sido... Ahora lo para el árbitro. Vamos a ver, un tropezón. Lo cierto es que Shelton sigue doliéndose. Y atención a las jugadas porque muchas veces lo que estabas comentando con Bryce y Paredes no entra al VAR y cuando menos te lo esperas entra. No tiene absolutamente nada, ¿eh? Observador arbitral, Pablo Fuentes. Pues no hemos visto nada de la jugada. Shelton se queja, pero... Pues mira, como el CTA, ¿sabes? Es en el córner, las sensaciones que deja Fulquier, la pierna, ¿no? Deja la pierna atrás para buscar el contacto. Ah, mira. Pero es su compañero, puede Vesga, ser. Es Vesga. Sí, sí, sí. Pero eso no lo sabe él. Vamos a ver, porque ahora están rodeando a García Verdura, jugadores del Valencia, jugadores del Atlético. Es Vesga, ¿no? No, no. Bueno, no yo sé. Yo creo que es Fulquier también. Es, ¿sí? La duda mía es si Fulquier mete el pie, sí. Claro, intención no hay, pero es que lo que estamos comentando. Pero escucha, está parado el partido porque lo están revisando o porque Shelton no se levanta, Nacho. No, pues Shelton está bien. Pero algo le están comentando, ¿eh? Sí, pero no se levantaba para que la vieran, ¿eh? Claro, claro, ahí está. No, y claro, es que es lo que tiene que hacer. Ahora, tiene que ser dudoso. No, ha porque, dicho que banda, ¿no, Nacho? Claro, pero si lo estamos dudando nosotros. Vale. Y es entre no, es Fulquier y. Yo ya entro en modo pánico con el VAR. No, uf, el VAR tienen otras imágenes. Pone como el sobre sorpresa cuando éramos pequeños, que no sabías lo que te tocaba. Por hoy en el día, el VAR es eso. No sabes ¿Visteis el otro día el penalti que le pitan a Carmona sobre Virgili? En el Sevilla-Mallorca del lunes. Sí, Mallorca. Sí. Confirmado en Vesga. Sí, y a ti qué te parece, One? Además lo pide él. No, pero a ver, eso es lo que te vuelvo a decir, para mí no es penalti. Y voy a explicar por qué no es penalti. Además a mí esa jugada me pasaba muy bien. Virgili lo hace muy bien. Es por explicarlo. Virgili quiebra por fuera y choca con el pie de atrás de Carmona. Claro, el árbitro lo que entiende es que Carmona estira el pie hacia atrás para impedir la llegada, para trastabillar a Virgili. A mí la verdad es que lo vi 40 veces repetido y me daba la sensación que Carmona está en la zancada, no, ni más ni menos. Pero te voy a decir más, que conozco el juego habitual. Carmona es... ¡Atención a Nico Serrano! ¡Vaya latigazo! El Valencia que no supo sacar el esférico de su área... Y el jugador navarro ha soltado un latigazo que Dimitrievski se ha visto obligado, Andrés, a enviar a córner, puño fuera. ¿Cómo ha podido? Sí, como ha podido. La verdad es que el tiro ha sido espectacular y bueno, y Dimitrievski ha hecho una muy buena acción. Bueno, el Atleti pues tiene ese factor viento que se puede aprovechar en este tipo de tiros y aquí lo ha querido aprovechar. A ver, cuidado. Sí, nos quedamos al córner, estamos en Mendizorroza. Estaba a punto de dar paso a San Siro. Para Nico Serrano, ahí está Robert Navarro, cuelga el esférico, Mikel Vesga, llega Iceta y atención, sí, ojo al Athletic de las 10 novedades, que aquí Nacho, el dominador no está nada claro. No, y hay un jugador de Valencia en el suelo porque en esa jugada hubo algún golpe, o sea que se para un poquito más el juego. Sí, se ha un golpe ahí en la mandíbula, creo es, ¿quién es? Copete. Sí, Copete. Se lleva muchos golpes, ¿eh? Uy, que se lleva un golpe. Se lo ha dado bien. Se ha llevado un golpe de Robert Navarro. En Mendizorroza, Andoni, 1-1. En el 25 estamos de la primera parte, a la vez que quiere volver a jugar en ataque. Ahí estaba controlando ese balón Aitor Mañas, dejándolo para Caleb, pegadito a la línea de banda. Se le echan encima dos contrarios. Quería tocar en corto con Denis Suárez. Un Denis Suárez que junto a Caleb hace un par de minutitos protagonizaron una muy buena jugada por la banda derecha que acabó con un disparo que repelió el guardameta de la Real, Alex Remiro, tras el empate del conjunto donostiarra. Hubo 5, 6, 7 minutos dubitativos del equipo del Chacho Cudet, que está tratando One de volver a coger las riendas del partido. Y está mejor otra vez, ¿eh? Está mejor, de hecho ha vuelto a llegar. Ahora un buen despeje de Remiro. Es verdad que después del gol la Real parecía que se metía un poco más, pero en esta media hora, en este empate a uno que ya hemos comentado lo de los goles, veo mejor al equipo del Chacho apretando bien y llegando muy bien por... ¡Gol de Sadik en propia portería! ¡Gol de Sadik en propia portería! La falta botada por Robert Navarro desde el sector izquierdo, pierna derecha, la pelota en diagonal al área y Sadik marca en propia puerta. ¡Atención! Minuto 25, se equivocó de meta Umar Sadik. Valencia 0, Athletic 1. El nigeriano Sadik en propia portería después del envío de Robert Navarro. Nacho, todo tuyo, ¿eh? Sí, pues bueno, error tremendo. Mira, yo para que no os riáis más de mí. No, simplemente yo os digo que quien entrena con Sadik es quien me ha dado esa comparación. Vale, o sea, vale. Que él sabrá lo di que... Dí que sí, Nacho, defiende tus afirmaciones. Habrá que un golazo tremendo. Vaya testarazo picado. Vamos. No. Es que la sensación es que realmente ha ido, ¿no? Voy a hacer una cosa, llevamos tres goles, los dos de Mendizorroza y este, que son todos como medio inexplicables. Pero es que no había ni un solo jugador del Athletic cerca. Ni siquiera. Penalti a favor del Alavés en Mendizorroza. A favor del Alavés en Mendizorroza. Clarísimo. Yo creo que es claro, clarísimo. Estaba Johnny Otto tratando ya de armar la pierna para fusilar. Alex Remiro se había plantado en una buena jugada. El lateral gallego frente al guardameta de la Real. Le entran por detrás, prácticamente lo arrollan. El árbitro estaba quizás obstaculizado por un futbolista de la Real, pero no lo ha dudado. Yo creo que es clarísimo, me imagino que habrá que revisarlo. Va a tener la oportunidad el Alavés desde los 11 metros. Y como consecuencia de esa jugada, Turrientes ha visto cartulina amarilla. Ahí no le podían haber... No me ha parecido ahora... No, tan claro, ¿eh? Esto es muy claro. Penalti es clarísimo. Pero si no, vamos a ver, intenta quitar el balón, pero yo creo que ni se da cuenta. Si le ha pegado una patada en la rodilla. Claro. La duda que iba a preguntar es si era roja. Venga, ya. No, porque no le ve y el balón está a cierta distancia de juego, creo yo, Méndez. Es que yo creo que no lo ve. Yo creo que el árbitro no lo ve, pero es tan claro, o sea, se lo imagina. Escucha, tiene que ser un penaltazo. Andoni, igual que Silvia. No, de verdad que no. Que sí, que hay contacto, todo, pero es que yo creo que no, ni ve al rival. Es un poco temerario, porque Beñat no ve al rival, pero bueno, cuidado, que está ya preparado, preparado Toni Martínez de un lado a otro de la portería. Alex Ramiro sopla mucho viento, se nota en la camiseta de Toni Martínez últimamente. Está enrachado de cara al gol, mira fijamente al guardameta de la Real, el guardameta mira al delantero, pierna derecha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Alavés de Mendizorroza, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Toni Martínez, rasito, engañó al Remiro, este se fue a su derecha y al otro palo. Toni Martínez, que repito, está en racha últimamente y es el hombre gol de este equipo. Vuelve a adelantar al Alavés en Mendizorroza y vuelve a hacer soñar a sus aficionados con ver por sexta vez en su historia unas semifinales de Copa del Rey. Pero enfrente está la Real, sigue quedando mucho. Estamos en el 29 de la segunda parte en Mendizorroza. Marca desde los 11 metros Toni Martínez, Alavés 2, Real Sociedad 1. Y cómo lo ha celebrado el público, realmente coreando el nombre del jugador murciano, Toni Martínez. Cómo engañó a Alejandro Remiro, consigue su octavo gol, su cuarto gol en Copa. Tirar bien los penaltis es un arte, ¿eh? Y Toni Martínez ha tenido arte ahora mismo. Qué bien lo ha hecho. ¿Con qué pausa, con qué tranquilidad? Y da la sensación de que espera que se tire Remiro, ¿verdad? Sí, muy bien. Que le mira y luego lo coloca muy bien. Y la jugada, fíjate que creo que es Johnny Otto el que le hace en el penalti, ¿eh? Fíjate, la jugada, ¿dónde está? Me quedo sola con esto, pero a mí me parece un penalti tan torpón. O sea, pero penalti. Claro, no lo ve, pero penalti. No le ves, te la llevas por delante, Silvia, en el área. Pero penalti, sí, además ni con fuerza. O sea, te lo llevas por torpeza. Nacho, Andreu y tú hoy estáis muy alineados, los dos. No, a ver, escúchame, yo no puedo defender que no sea penalti porque. Es un penalti. A ver, pero que me parece un penalti de estos tan tontísimos. Pero, ya, bueno. Es una toma de decisión mala por parte del defensor, porque ese balón tiene que ir a cubrir ese balón, a anticipar y que le hagan falta al defensor, y entonces él ha ido a despejar. Lo que ha perdonado Sadik, disculpa, el centro con música de Luis Rioja, y ahora como el mejor defensa cuando estaba ante Padilla, ha rematado en plancha hacia atrás como si fuese el mejor defensor del Atleti. No lo entendéis, las porterías, seguíamos 2-0. Es que no lo entendéis, que lleva el 6, se equivoca, chaval. Está muy mal, Cario. La verdad. Está a lío. Pero escúchame una cosa. Lo voy a decir, pero que no parezca que estoy haciendo bofa y nada. Es que acaba de despejar. Sí. La verdad que no se entiende este remate. Cuando lo tenía todo a favor. Es que lleva más claro 6, delante del portero. O sea, Palop, que en su portería ha tirado a rematar y aquí ha despejado. En su portería ha tirado a despejar, pero ha hecho un remate. Y aquí ha tirado a rematar y ha hecho un despeje. Ha sido al revés totalmente. ¿De verdad crees que ha sido así, Andrés? Cuidado que perdemos a One. Creo que quería hacer un comentario lo que queda de él. A ver, One. No, digo que si ves las dos jugadas solo, dices, ¿cuándo ha firmado por el Atleti este? Pues oye, que bien remata en una y que bien despeja en la otra. Yo no sé si se te puede ir la cabeza realmente. Pasa que mide mal y te tiras ahí, vas. A mí me parece que la ha peinado perfecto. Nacho, no se habéis puesto nunca las zapatillas al revés. A veces pasan esas cosas. Y mil cosas más que nos han pasado. Y hay futbolistas que se ponen las botas sin sacarlas de la caja. Y comentaristas como yo que no ven penaltis claros y esas cosas. O sea, yo también he tenido Méndez compañeros y ojo con el aire y los focos, ¿eh? Yo tenía compañeros que por la noche cuando les digo, pero cuando jugamos con focos, digo, ¿pero qué te pasa? Pero esto es, fíjate, yo recurro siempre a Andrés Palop. En la vida en general hay que recurrir a Palau. Ahora, todos estos focos LED, Andrés, ciegan menos, ¿no? ¿O no? Yo la verdad que no tengo, yo seguramente he jugado con los antiguos, ¿no? No eran tan modernos los focos, pero a mí nunca me ha molestado mucho la luz de los estadios. Mestalla también es un estadio que evidentemente los focos están muy altos y es difícil que te molesten, ¿no? Pero ahora es verdad que la luz es mucho más clara, mucho más blanca, y creo que la visibilidad es mucho mejor. Pero bueno, no sé si ahora mismo te puede molestar mucho o poco, ¿no? Pero sí es cierto que a mí, sinceramente, no he tenido esa sensación en los campos de fútbol de primera división de tener molestias con los focos. Con el aire, Andrés, sí, con un aire como el de Benji, hoy. Que, Andrés, tú sí que utilizabas la gorra en algún partido, ¿eh? Pero eso era el sol. Sí, el claro. Sol, porque en el Madrigal, entonces nuestra tribuna era muy bajita y el sol cuando venía por la tarde, sobre las 4:30, 5 de la tarde, claro, era muy bajito y te daba muy a los ojos. Entonces la gorra era para eso, ¿no? Para por lo menos liberarte y poder estar. Pues ahora no ves a porteros con gorra. He tenido compañeros y he entrenado a jugadores que no veían un cura en un montón de nieve, me caso por la noche. Y yo le decía, pero ¿qué pasa? De verdad, ¿eh? Lo notaba en algún entrenamiento que hacíamos, en algún partido que jugábamos, y les costaba mucho. Y te lo decía, mister, es que aquí me deslumbra, es que hay veces que. Ah, pues eso es el viejo truco. Yo voy a jugar. No, porque eran muchas veces. Yo voy a jugar al movimiento de Lucas Beltrán. Disculpa, la pelota llega a la derecha para Luis Rioja. El pase para Sadik. Y no se enteró ahora. Yo creo, Nacho, que el chaval está fuera de órbita. Sí, está un poquito ansioso ahora mismo, sí. Sí. No, de todas maneras, yo creo que él pensaba que estaba fuera de juego y por eso no esperaba el pase. Fuera del juego, y fuera de juego es diferente. Fíjate, y cambia una letra, ¿eh? Él está fuera del juego en estos momentos. Pues 33 de la primera en Mestalla. Está ganando el Atlético, un autogol de Umar Sadik. En Mendizorroza, 2-1 gana el Deportivo Alavés, Andoni. Con el crono buscando ya el 35 de la primera parte. Se ha hecho daño al Remiro. Hay una salida teniendo que enviar la pelota fuera. Creo que chocó con un futbolista del Deportivo Alavés. Por lo tanto, el saque de banda va a corresponder al cuadro vitoriano. Desde hace tiempo, el matemático estadounidense Matarazzo ha ordenado calentar a varios de sus futbolistas, Juan Carlos. Sí, además con un dato curioso, porque primero han sido 5 los que estaban calentando, inmediatamente se han ido al banquillo, se han sentado y han salido los otros 5 que están convocados. Los quiere tener activos. Es algo que suele hacer el técnico estadounidense de la Real Pensativo, se lleva la mano a la barbilla también muy tenso. ¡Gol! Valencia, ahora el error ha sido de Alex Padilla. ¿Qué le pasa a los porteros hoy? Lanzamiento flojo de Luis Rioja, se le complicó la historia al meta de Durango y el regalo fue para Sadik. Regalo en una portería, te lo devuelvo en la otra. Valencia 1, Athletic 1. El protagonista de la noche empata, Umar Sadik. Vaya, Atlético, no. Vaya peso se acaba de quitar, sí, encima Sadik, y madre mía el portero del Athletic, Nacho. Es que no me lo habéis hecho caso, igual en un regate una hormiga se cae y luego pues cuando un balón está loco se cruza las piernas, mete el balón y Umar Sadik que acaba de meter el de la igualada. A Padilla le sabía mal, ¿eh? Sí. La noche del chaval, porque vaya tela, Andrés. Explícame eso también, si es el viento. Se ha disculpado con la grada Sadik antes de celebrar el tanto. Sí, y sí. Esto es lo que tiene Mestalla, y Andrés lo sabe muy bien, que de repente está hundido, como le das una chispita y se enciende como vamos. ¿Cómo ahí la Padilla ha ido a embolsar el balón, evidentemente, pero no ha terminado de meterlo, como si dijéramos, dentro del cuerpo, ¿no? Se le ha quedado entre las manos y le ha rebotado el pecho y se ha salido hacia adelante. Se ha confiado. Yo creo que ha sido Yuma de entrada al área. Padilla con el pie en vía córner. Fuera de juego. Efervescencia naranja. ¿Comentabas, Andrés? Sí, que yo creo que ha sido más un exceso de confianza, saber que lo iba a atrapar y ha estado como mirando dónde ya iba a sacar, que esa vez, muchas veces pasa, ya estás, quieres atrapar un balón, ya estás mirando dónde quieres sacar y al final, pues bueno, ni haces una cosa ni la otra, sí. Y le ha dejado el balón muy sencillo, sí, al delantero. Esta última yo creo que era fuera de juego, pero bueno, pues llevamos... Padilla ha visto llegar el kilómetro y medio de pierna de Sadik y es normal que le barra la pelota. 5 goles, no me esperaba yo tantos goles, la verdad. Y tan pronto, sobre todo tan pronto. No, hay que ver Eolo, que noche nos está dando. Y luego en Vitoria y en Valencia, en los sí, dos. Los dos, no, sí. Y luego hay tres acciones de los porteros, con todo el respeto, porque está aquí un portero, que es Andrés Palop, Pero si lo dice Palau, que son mejorables las tres... Se está escudando en ti, ¿has visto, Andrés? Totalmente. Falta Dimitri. Está buscando a ti. Sí, sí. No, la realidad es la que es, y si es así, no podemos esconderlo. Al final, cuando son, tampoco vamos a matarlos, ¿no? Pero sí es cierto que cuando se pueden hacer más por los goles, se tiene que decir. Eso es. A ver, que vuelve el Valencia, a Saba. Dan Yuma, la pelota al segundo palo, rebota en Gorosabel después del traje que le hizo Luis Rioja a Íñigo Lecue. Pelota al segundo palo, vamos a ver finalmente. García Verdú indicó corner, Nacho. Sí, Sadik le estaba pidiendo al árbitro que le agarraron cuando se cayó. Cayó, García en el área, Verdú no dice, ¿no? que era Nai. Sí, la verdad es que Sadik es un poco inclasificable, es decir, en su manera de jugar, en su manera de correr. Es anárquico, es una deslavazada. No, sí, el caso es que está en todas. A mí me gusta. Hay una palabra en valenciano, sí, que seguro que Andrés y Salva la conocen, trompellot. Trompellot, desgarbat. Sí, claro, desgarbado lo es. Sí, es que es un poco así, ¿sabes? Sí. Bueno, va a córner, ¿eh? ¿Sabes va eso? A córner, ahí está el tren valencianista, otro tren tratando de defender, el del Atleti, Luis Rioja, primer palo, la pelota va a quedar en el sector izquierdo, trata de llegar Dan Yuma, empuja con Robert Navarro, acomoda el cuero, lo echa al suelo, pisa, rectifica, abre la izquierda para Luis Rioja, cambiado de banda, el pase dulcecito, el control de Lucas Ventral dentro del área, la mete para Sadik, no llega, prolonga finalmente Pepelu, el lanzamiento a Kun, Alex Padilla, mejores momentos del encuentro en Mestalla, empate a uno. Es que sabéis lo que pasa con el viento, que sí que es cierto, como decía Andrés, que está soplando a favor del Athletic Club, pero es que es tan racheado que el balón va loco cuando se pone, cuando va por alto. A ver, pues 1-1 en Mestalla, 2-1 en Mendizorroza, un jugador herido en Vitoria. Sí, puede ser ¿quién? Víctor Parada, sí. Es Víctor Parada, le metió. Es que le pisa a Guedes, ¿eh? Le pisa la plantilla a Guedes. Y se queja y pedían tarjeta a los futbolistas del Deportivo Alavés. Ha dicho el colegiado que no. El partido se está poniendo un poquito bronco. Es que, sí, va con mala intención. No, es que Guedes tiene ya una tarjeta, ¿eh? ¿Ya tiene tarjeta? Sí. Pues le ha perdonado la amarilla, seguro. Le ha perdonado la roja. La perdona la roja. Sí. Clarísimamente. Es clarísima, además, ¿eh? Es plancha clarísima. Lo que pasa es que es verdad que Parada tiene el pie arriba, tiene el pie en alto. ¿Ha despejado ya? Pero, no, es que no sabía lo de la amarilla, Zendoya. Sí, se le han señalado por reiteradas protestas al juez de línea en una jugada que reclamaba pues saque de banda favorable a la Real. ¿A qué hora no va a protestar, Guedes? No, ahora no. Está un poquito fuera, tienes, ¿eh? Y a lo mejor tienes el primer cambio ahí, Méndez. Porque esto cuando lo hacen, sabes que la juega, Sone, te puedes quedar con 10, claro. No, y aparte pues, porque ahora cuando vayan al descanso, seguramente, aunque nunca tienen comunicación los árbitros con el exterior cuando van al descanso, pero a lo mejor cuando van al descanso, camino del descanso, alguien le dice: niño, no ve la que te has comido, de la segunda amarilla, Guedes. Pero bueno hay... Estaba el juez de línea perfectamente situado, le podía haber avisado si no lo ha visto el colegiado. Bueno, el caso es que va a sacar una falta a su favor. El equipo local, el Deportivo, a la vez colocando la pelota, Denis Suárez, se va a meter la Real 2 metros fuera de la frontal del área grande. Bacaleve también a acercarse a la pelota. Vamos a ver cuál de los dos futbolistas es el encargado de buscar la cabeza de alguno de sus compañeros. Pasa por encima del balón Caleme, toca Denis Suárez, balón interior al área, ahí lo va a controlar. Era la jugada ensayada, a punto estuvo de salirle bien al Alavés. Cuidado al disparo, Parada, fuera, rozando el palo derecho de la portería de Alex Ramiro. Esa jugada ensayada no salió, pero no estuvo contundente la Real en el despeje. La pelota para Parada, la enganchó la primera, cerquita de llegar el tercero del Alavés. Y digo yo, tanto para One como para Andrés, en los dos partidos, con el viento que hace, tan horriblemente malo, ¿por qué no lo intentan desde fuera del área más los equipos? Porque estos balones se envenenan. Claro, sí, claro, no, y es algo, una máxima, cuando ir a las segundas jugadas, como cuando el campo está mojado, porque a los porteros se les suele ir, pero bueno, para eso hay que llegar, y por ejemplo la Real apenas está llegando, y en la falta de Guedes, fíjate, el chaval es muy noble, si tiene un poco más de experiencia, viendo la jugada repetida, le echan seguro. Sí, estoy de acuerdo. Al final el aire lo que hace es que cada tiro para el portero es complicadísimo, porque es que se te mueve el balón muchísimo y tienes muchos problemas. De hecho, el Athletic Club lo ha intentado antes de hacer el gol en un par de ocasiones, y luego con esa falta muy sencilla hacia adentro, solamente metiéndolo hacia adentro, has visto el peligro que ha sucedido, que un remate de un jugador de Valencia como Sadik, pues ha ido hacia adentro, ¿no? También impulsado por el aire. Estamos en el 42 y medio, ¿no, Antonio? ¿En Mendizorroza? Sí, cuando se había resbalado Johnny Otto, eso pudo poner en problemas a su equipo, pero el centro de Sergio González no lo ha aprovechado absolutamente nadie. La pelota se marchó fuera por línea lateral de banda. Tendrá que sacar el Alavés con el crono cerca ya del 43 de la segunda parte. Con este marcador, el conjunto vitoriano estaría en semifinales. Alavés 2, Real Sociedad 1. Cuidado, que quiere montar el contragolpe. Es Mañas para Caleve. Caleve va a pisar área, le va a pegar Ramiro, córner. La jugada de contragolpe del Alavés. Eléctrica, levanta Mendizorroza. Qué buen partido está haciendo este chavalito del filial Mañas. El contragolpe lo culmina Caleve con un disparo que tiene que enviar a correr Ale Remiro. Buena mano ahora de Ale Remiro, que hay que decirlo todo. Aitor Mañas, que por cierto diríamos que es el sustituto natural de Mariano, el chavalito del filial. Luego en la segunda parte me cuentas eso. A ver si te lo cuento. Madre mía. Ya bueno, se intuye, ¿no? Cuidado al córner, a ver qué es lo que puede dar de sí, levantando una mano la derecha Denis Suárez. La pelota frontal del área pequeña, Caleta, Chara y Imperial en el despeje, pero la pelota es para Caleve, sigue la carga el Alavés, deja en corto para Tenaglia, la pone Rasita, el despeje de la cobertura del equipo de Mataracho. Pero aguántame un segundo, Antoni, que hay falta bastante peligrosa a favor del Athletic en Mestalla. Sí, fue de copete sobre Iceta, cuelga Robert Navarro, la pelota a punto de penalti, va a quedar para el remate de Jaureguizar, la saca, creo que fue copete, la pelota finalmente queda en la frontal, la recupera Corozabel, abre a la posición de Shelton, qué bueno, como talona Shelton, ahí está el hispano-brasileño, qué buen pase para Nico Serrano dentro del área, trata de buscar a Zurda, recorta ahora para la derecha, aguanta, cierra Jesús Vázquez, qué buena la cuerda, cuelga Dimitrievski, dulcecito el envío, pero qué buena acción de Nico Serrano, del chaval Navarro del Athletic. Qué bien lo ha hecho ahora. Lo ha hecho fenomenal. Ahora, a balón parado el Athletic. Antoni, ¿te acuerdas de algún gol a balón parado del Athletic? Es que yo no me acuerdo de goles a balón parado, de casi, o sea, de falta directa. No, de estar de servirla, de ponerla bien, de entrar al remate. Es que bueno, hoy la remata Sadik estupendo. No, bueno, sí. Atención al remate en plancha. Creo que fue Jaureguizar, después del envío desde el sector derecho cambiado de banda de Robert Navarro. Vaya testarazo en plancha y no encontró portería de milagro. Va a acabar primero Mendizorroza, así que allí nos quedamos, Andoni. Bueno, se va a cumplir ahora el 45. Enseguida vamos a tener tiempo de propina, tiempo de prolongación, Juan Carlos. 3 minutos. Hay que jugar, por tanto, hasta el 48, me imagino que un minutito por gol, porque no se ha parado el juego prácticamente nada, ni entraron las asistencias en aquella plancha de Guedes, que podría haber significado la expulsión del futbolista de la Real, una Real que tiene evidentemente que dar ese pasito hacia arriba, porque poco a poco el Alavés se ha ido haciendo con el control del choque. Tuvo 5 o 6 minutitos malos después del gol del empate de la Real, pero a partir de entonces ha sido superior. Se va Caleve, eso es falta y tiene que ser cartulina amarilla para Jim Muñoz, porque le había ganado la partida el futbolista del Alavés. Sí, tarjeta amarilla en concreto para Sergio Gómez. Sergio Gómez ha sido. Ayen. 3 minutos también dan en Mestalla. Seguimos en Mendizorroza. Bueno, por lo tanto, aquí ya en el 46, apuntando Quintero González, esta cartulina amarilla para el futbolista de la Real, Denis Suárez, muy cerquita de la pelota. Algo debe de estar tramando Mataracho, porque se ha metido al banquillo. Está dialogando con sus ayudantes. Tendrá que cambiar algo. No hay que olvidar que la Real viene de un durísimo partido el domingo en la Catedral frente al Athletic. El saque de falta, mal, directamente a las manos del guardameta del conjunto donostiarra, Arres Remiro. Creo que va a golpear en largo, no, porque allí se va a ofrecer Turrientes ante la presión de Denis Suárez. Tiene que retrasar para el propio Alex Remiro, pidiendo presiones los aficionados del Alavés a su equipo. Lo ha hecho bastante bien el conjunto del Chacho Codete en la primera parte, pero la Real quiere tener la última, recibiendo Yarzábal, omnipresente como siempre el capitán en el círculo central. El envío largo a la carrera de Sergio Gómez, mal, se va a perder la pelota directamente fuera por línea de fondo. Tendrá que sacar el Alavés. Estaba pensando, fíjate, Miguel Ángel, que el Alavés podría jugar la final de Copa, podría jugarla sin salir de Euskadi. Es curioso eso, ¿eh? La primera eliminatoria de Copa. Espera, que estoy pensando, ¿eh? Sí, claro, me ha dejado esto, ¿no? Esto es un enigma. Ah, vale, vale, la vale. La primera eliminatoria la pasó frente al Guecho en Vizcaya, la segunda frente al Portugalete en Vizcaya, luego ¿verdad? Eliminó al Sevilla en Vitoria, sí, Rayo. Al Rayo en Vitoria, si elimina a la Real en Vitoria y por ejemplo pasara el Athletic y tocar en semifinales un derbi frente al Athletic. Te digo, no sé si esa vez había pasado. Ya había pasado Sevilla Rayo, pero anteriores, claro. Pues yo creo que, estando como está lo de la final, que no se va a poder jugar en la fecha, que ahora se quiere adelantar al día 18, que ese fin de semana coincide un Betis Real Madrid, se debería jugar en Mendizorroza. Correcto. La final. Aplaudo la idea. Claro. No, me parece extraordinario. Que nos íbamos a ahorrar. Déjanos allí a final de Copa. Solo buscarle una fecha adecuada. Que sale caro, Silvia. Sí, claro, ¿eh? Una final en Sevilla, te digo yo. Pero que haga menos aire, Pinedo, ¿eh? Que haga menos aire. No, que no, y después os quejáis. Si anda yo, que no viajáis ver, con cuidado, gusto. Cuidado, cuidado. Córner en Mestalla. Ahí va Ugrinis, pelota a punto de penalti. No llega Schumer, segundo intento. Saca Jaureguizar. Y atención porque Robert Navarro quería montar la contra, aunque la pelota queda para Pepe Lu. Oxigena a la derecha de nuevo para el suizo, para Ugrinis. Va a ser la última de Valencia. Este para Rioja. Pierde efervescencia la jugada, rodeado de tres jugadores. Y atención porque ahora el que puede montar la contra es el Athletic. Ahí está Iceta. El envío para Nico Serrano. Jesús Vázquez. Corta la acción. Se hace con el esférico el Valencia. Una oportunidad de costa a costa, y la verdad es que yo creo que Eolo Nacho está propiciando este tipo de acciones. Que salva, vacilaste el otro día que conocías a Eolo y ya le llamas. No le llamas. Final. Acaba la primera parte en Mendizorroza. Bueno, pues vamos en orden. Se quedan los jugadores de la Real protestando y se queda Guedes protestando. Que lo que tiene Guedes. Que hacer Guedes es no protestar. Que no le coja la matrícula. Estaba también John Aramburu, el lateral derecho venezolano del conjunto donostierra, pero el último que se ha quedado dialogando con el colegiado ha sido Gonzalo Guedes. Se retira ya el futbolista de La Real, también el colegiado. Se hace un poquito el silencio porque las dos aficiones han estado apretando muchísimo a lo largo de la primera parte. Algo tendrá que cambiar Matarazzo. Veremos cuándo se marchita esa flor, porque todavía no conoce la derrota. Tiene dinamita en el banquillo el Chacho Cude de cara a la segunda parte. De momento tiempo de descanso, gana el Alavés 2, Real Sociedad 1. Se marchan también en Mestalla, Nacho, jugadores de Athletic y Valencia. Así es, normalidad la retirada de jugadores de uno y otro equipo, ya preparando el césped para la batalla, la segunda parte de este empate a uno, donde el claro protagonista ha sido el viento, con permiso de Masadi. Eso es, y a partes iguales. Andrés, ya están las notas. Los protagonistas, Eolo y Sadik, los mejores. Eso es. Y tu resumen, Andrés. Para bien y para mal. Sí, bueno, yo creo que el partido ha sido disputado por ambas partes. Yo creo que ha habido momentos para el Athletic Club donde antes de marcar el gol pues ha dominado y ha conseguido ese gol, aunque sea pues bueno, un propio puerta por Umar Sadik. Y luego, pues bueno, a partir del gol de Valencia ha crecido un poquito, ha intentado buscar situaciones de más claras de ataque y ahí pues ha encontrado con otro nuevo error del portero de Athletic Club, que lo ha aprovechado. O sea, y creo que un partido hasta ahora muy, muy competitivo, muy igualado, y que creo que esta segunda parte el Valencia puede estar un poquito más cómodo con ese aire a favor. Oni, ¿tu resumen en Mendizorroza? Justa la victoria del Alavés, que ha sido mejor que la Real. La Real se ha olvidado de la pelota, ahí sufre mucho y está dando facilidades en defensa. Y el Alavés está jugando mucho a lo que quiere, está apretando bien, está robando y está llegando. Es verdad que los tres goles son de errores, penalti incluido, pero lo está buscando mucho más el Alavés, que con esta línea de tres medias puntas, Caleb Abderrebak y Aitor Mañas, que me está gustando mucho el chaval, están presionando muy bien sin balón y corriendo muy bien cuando roban y buscan portería rival, y la Real además tiene fortuna porque podía o debía estar con uno menos. Sí, sí, totalmente. La segunda de Guedes era clarísima. Bueno, vamos a contar más cosas. Descanso en los dos partidos de la Copa de hoy, de esos cuartos de final. Está ganando el Deportivo Alavés 2-1. Están empatando el Valencia y el Athletic a un tanto. Mañana, a las 9 de la noche, estaremos contando el partido entre el Betis y el Atlético de Madrid en la Cartuja. Lo estaremos contando. Lleva todo el día hoy Antonio Muelas pendiente de la federación, porque han estado evidentemente muy atentos con lo que pudiera pasar mañana, teniendo en cuenta lo que estaba pasando hoy en Sevilla. Muelas, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Méndez? La federación dice que el partido se juega. Sí, Sí, sí. El partido se va a jugar. Las lluvias además van a remitir mañana por la tarde. Ya a esta hora, pues no corre peligro. Lo que sí preocupa, y esto es lo que hay que comentar, y es lo que ha estado analizando también la Federación Española de Fútbol, junto al Betis, al Ayuntamiento de Sevilla, es los problemas que se puedan suscitar en los accesos a la Cartuja, siempre complicados en la Cartuja, en una posible evacuación, también en la entrada, la salida. Además, la zona de la Cartuja está al lado del Guadalquivir, hay zonas propensas a que se puedan inundar, y por eso se está trabajando desde la Federación para que es además el organizador del partido, con las instituciones sevillanas, para que toda la logística funcione. Desde el Betis, Miguel Ángel, se ha pedido a los aficionados que acudan al estadio con antelación, porque fíjate que se ha vendido todo el papel y que se va a llenar completamente, pero bueno, podemos decir ahora mismo que no corre peligro el partido, eso sí, esperemos que remitan las lluvias, pero mañana por la tarde ya parece que va a estar un poquito la cosa más tranquila y por lo tanto se va a poder jugar el partido. Ahora contamos la previa precisamente del Betis y el Atlético de Madrid, pero vamos a establecer una comunicación con Eslovenia. Ya ha dicho que la selección española de fútbol sala se ha clasificado para jugar la final de la Eurocopa. Va a ser el sábado a las 7:30 y el rival va a salir de lo que ocurra entre Portugal y Francia. Está ganando ahora mismo Portugal por 2-1. Y nos está escuchando Cortés, jugador del Gimbi Cartagena, allí en la concentración de la selección. No le quiero interrumpir mucho porque lo mismo. Hola, Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. ¿Qué tal? Lo mismo estáis viendo el partido, ¿no? De portugueses y franceses. Sí, aquí estamos en la habitación y estamos viendo un rato la otra semifinal. Todos los apuntes que se puedan coger, se cogen. Bueno, lo que pasa es que se va a meter Portugal, yo creo. A Portugal ya les conocemos mucho, ¿eh, Cortés? Sí, bueno, sabemos que es un gran equipo, pero nosotros también lo somos, así que a ver qué pasa. Oye, yo te digo, yo que soy muy de fútbol sala, estoy muy ilusionado. Cortés, hemos vuelto. Sí, bueno, la verdad que todo el campeonato que estamos haciendo es una auténtica, de verdad, de saber estar, ganar, confiar en nosotros mismos, y eso se transmite, ¿no?, al aficionado. Entonces, estamos muy bien, la verdad, pero ahora queda el último paso, que es ganar la final, y en eso estamos, a ver si lo podemos conseguir. Oye, llevamos prácticamente 10 años sin tocar chapa, sin tocar metal. Ahí queda Mario Ribillos, que yo creo que es el gran jugador, ¿no?, o la referencia. ¿Qué os dice él? Sí, bueno, pues nada, él, nuestro capitán, tiene más experiencia que nadie en esta faceta, y nos transmite, pues, tranquilidad, sobre todo, y que nosotros, pues, tenemos un gran equipo para conseguir eso, y nada, pero que hay que estar concentrado al 100% y darlo todo, porque en una final, pues, todo puede pasar. Muy bien, Cortés, pues nada, te dejo viendo lo que queda de partido. Está ganando Portugal, nosotros vamos a contar aquí la final, se va a ver a través de Teledeporte el sábado, repito, y nosotros la contaremos aquí en Radio Nacional de España. A descansar y a disfrutar la final. Cortés, un abrazo. Vale, muchas gracias. Un abrazo. El jugador del Gimbi Cartagena, 5:55, hora menos en la Comunidad Canaria. Fernando Carenal, o sea que el partido se va a jugar. Se va a jugar, sí. ¿Y con qué lo va a jugar el Cholo? ¿Hola? Bueno, pues mira, cambiamos de una convocatoria de 18 futbolistas del primer equipo a una de 23. O sea, ya cambia bastante el panorama para el Cholo Simeone, porque vuelven Griezmann, vuelve Juliano, y hay 3 fichajes nuevos que están en la convocatoria, 2 presentados esta tarde, ahora lo hablamos, pero una lista más larga para Cholo Simeone para este partido a vida o muerte, la competición que más ilusiona en el Atlético. Día también hoy para escenificar que no hay polémicas entre el Cholo y Mateo Alemán, primero con el abrazo que se han dado en el Cerro del Espino en el entrenamiento, y después con lo que ha dicho el Cholo Simeone. Todos van a una, es la única realidad. Voy a decir una cosa. Sí. A cualquier cosa le llamáis abrazo, ¿eh? Me... Es que yo he visto. ¿Cómo lo llamarías tú? No, es que yo he escuchado el abrazo de Mateo Alemán y el Cholo, y luego he visto la imagen. Sí, no, no es un abrazo como para tal, mí, es que, como una palmadita. Que vamos una... a ver, sí. Para mí un abrazo es otra cosa. Para mí un abrazo es chocar la mano y sonreírse un poco y pegar el abrazo. ¿Se han dicho, digamos, bro? Digamos que el Cholo está ¿se así. ¿Se han dicho, bro? El Cholo está es así. El Cholo está como parado. Que no lo quiero vender yo por amarillismo, ¿eh? Pero está el Cholo así como parado, de hecho con una mano en el bolsillo o algo así, y entonces Mateo, después de hablar, pues se le abalanza un poco así. El Cholo mantiene la mano en el bolsillo porque tenía frío y entonces no saca la mano. Pero es un gesto. No, pero es que yo del titular a luego la imagen he dicho... Sí. Yo he visto... ¿Pero y el clickbait? He visto cuatro o cinco abrazos en mi vida un poco más efusivos. No, no, no es un abrazo como tal emotivo, pero bueno, sí. El gesto que han captado las cámaras, igual también tocaba hoy escenificarlo. Sí. Si no hubiesen querido, no se lo habría dado. O sea, vamos a quedarnos con la intención. Bueno, pues eso, querían ese abrazo. Eso ha sido la imagen y luego lo que ha dicho el Cholo Simeone en rueda de prensa. Pues eso, de todos van a una. La única realidad, buscar lo mejor para el Atlético de Madrid. Ahora con esos tres nuevos fichajes, dice el Cholo Simeone que son los que hay que llevar hasta el final en estas tres competiciones en las que está vivo el equipo. Así que esa frase de Simeone de cómo ve a la plantilla, si le gustan los fichajes, esto ha dicho en sala de prensa. Lo que en realidad pienso que somos los que somos. Y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener. ¿Por qué? Porque creo en la plantilla que tengo. Tenemos un equipo que está jugando bien, que necesita mejorar claramente en varias cosas, pero que yo estoy contento con la plantilla, ¿sí? Y Lookman titular mañana, se espera, con Julián Álvarez, así que vamos a ver cómo funciona ya el nigeriano, de primeras ya en ataque, no en una banda, sino posiblemente en media punta o acompañando a Julián. Repito, con toda la cautela que tenemos que tener de cara al partido de mañana, en principio el partido no está aplazado, el partido se va a jugar, efectivamente, Alex Carazo, hola, tú que controlas bien de esa zona. Muy buenas. Mañana va a ser un poco drama llegar hasta la Cartuja, ¿no? Bueno, ya lo suele ser habitualmente, ya siempre nos has escuchado a Manolo Nieto, a mí también, hay que ir con mucho tiempo porque se forma un atasco muy grande. Si normalmente cuando llueve ya hay atascos en general más de los que hay habitualmente, pues mañana puede formarse ahí un buen caos. Te cuento, en el Betis estaban pendientes de si llegaba finalmente o no el Cucho Hernández, que lleva un mes lesionado, estaba preparándose para poder estar en este partido, pues finalmente no. Pellegrini ha comentado que no entra en convocatoria, está fuera, así que con esas bajas de Lo Celso, también Amrabat, Isco y Bellerín, Pellegrini ha defendido a Simeone en rueda de prensa, ha dicho que no cree que se le pueda discutir por su trayectoria en estos 14 años y ha aprovechado también para sacar un poco de pecho para él y para el Cholo, ha dicho que son los dos entrenadores extranjeros con más partidos en la liga, que por algo será, que eso quiere decir que están haciendo bien las cosas. No, y además ha dicho que confía en su equipo. No considero ninguna bestia negra, hay equipos que a lo mejor tienen mejores resultados porque son equipos más poderosos, nosotros intentamos tratar de sacar el máximo rendimiento.